Os voy a leer ahora a continuación un poema de Claudette Chirinos, amiga de esta radio. Y el título, Futuro Incierto. No necesitamos riquezas en este árido llano para honrar un nacimiento y el despertar de los sentimientos que expresen amor a través de muchas expresiones de ternura y lograr un mejor cielo, una mejor vida en otro ser. El futuro es incierto y la partida de un ser querido nos puede sorprender. No esperemos ese momento para reflexionar y abrazar cada segundo que la vida nos da, para renacer en ideales que nos elevan. Que el cuerpo se va y solo nuestra huella es perpetua. Solo queda la esencia que compartimos en esta tierra.